Sánchez, Grupo Destellos, y con mucho sabor. La ilusión empezó mirándonos, lo formal se quedó pendiente y aprendimos a amar amándonos. Como lluvia me fue subiendo el deseo más torrencial del placer y los desenfrenos y obsesivos de amor casual. Ya no tengo un lugar que no me hayas besado, ningún rincón sagrado te falta por andar, profanaste el pudor. Ya no quedan caminos que no sean testigos de un gemido de amor. Sean testigos de un gemido de amor.